De la mano de Gago Sonidos para Salta, cable color en la frecuencia número 9, para el 2 de aire y para internet a través de Ustream. Lo vamos a presentar. Desde la Merced llega esta banda juvenil que está sonando con todo y está en nuestro programa. Ellos son Mili. Grupo Contragolpe. Presentando para todos ustedes, la gente del otro lado, gracias por el aguante. Dispara corazón y lo canta conmigo esto que dice. Aquí va mi confusión, antes de ti no fui un santo. Me he pegado, cómo no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda. Fuera caro, fuera cruz, ganabas como quieras. Hacer ti fue un disparo al corazón. Sangre fría, y yo sabía que era tan linda la herida que causó. Este loco aventurero se moría y este día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? ¿Cuántas noches de pasión? Cuántas mañanas tan vacías, de un error tras otro error, con estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda. Por agar o buena cruz, ganaba como quiera. No sé, fue un disparo al corazón. Atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan linda la herida que causó. A tu amor como un disparo al corazón. Y lo canta, le gusta. Esto que dice, escucha. Dale. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso, sangre fría. Y yo sabía que era tan linda la herida que causó. Este loco aventurero se moría. Comenzó a tu amor como un disparo al corazón. Oh, oh, oh, oh. Seguimos con la palma en su casa, la gente del otro lado levantando la manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, presentando arriba. Para todos ustedes, para la gente de la Merced también, un abrazo grande. Un saludo para la gente de la Merced, che, también ahí. Dedicamos, fanática sensual. ¿Tú qué dices? ¡Dale cumbia! Cántalo conmigo, escucha. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. Escucha su voz cuando se agita por su manera de respirar. Pude imaginarme lo que está haciendo. Si la broma se pone tranquila, pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría. Pude imaginarme lo que está haciendo. Eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Seguro que se lo explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme. Loco por conocerme, solo piensa en ese día. Ve mi fotografía, lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. Llama de madrugada, tan caliente como siempre. Habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Que al igual que ella, también pienso en ese día. Y fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone tranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. ¡Cumbia! Esto es contra. ¿Cómo dice? Noto que le gusto cuando ella me llama. Cuando me habla, travesura en la cama. Pone voz de deseo. Hasta me ya vieron que su fantasía era cumplir la mía. Poco a poco relata lo que le pasa en su casa debajo. Su sábana escondida, de cómo lo prefería, con preguntas y sentía, hasta que su juego me volvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma lo se pone tranquila, pasa su mano por todo su cuerpo. Cuando le digo todo lo que le haría, pude imaginarme lo que está haciendo. Eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Y con una palma sin alto, un trago y pisonando. Y en vivo, che. Familia, familia, todos los músicos, deseando para todos ustedes, de vida, no te vayas, esto que dice escuchá. La gente del otro lado canta conmigo y dice: te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mal, ahí estaba yo, con calma, abrazándote a tu lado. Esconde lágrimas de amor. No te pienses, por favor, que yo caigo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas. Tu mensaje de mimosa, la pelea de almohado. Y como dice, no tengo sentido común si se trata de ti. Locamente enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar. Me grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo. Calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo. Con calma, abrazándote a tu lado. Tiro palmas arriba, tiro palmas arriba. Que suena. Esta sonrisita esconde lágrimas de amor. No te pienses, por favor, que yo caigo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas. Tu mensaje de mimosa, la pelea de almohado. Y como dice, no tengo sentido como si se trata de ti. Nunca me enamoró. Volvamos a intentar, vamos a intentar. Y grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba pasó. Con calma, abrazándote a tu lado. Y grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba pasó. Con calma, abrazándote a tu lado. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Qué gustazo que los tenga acá y les paso micrófono para entrevista, ¿eh? Porque Grupo Contragolpe se presenta por primera vez. Usted, cantante, le voy a pasar este y después se lo voy a pasar a mi amigo Enrique Espinosa para que nos hablen de todo lo que significa y lo que es este grupo, que en los últimos tiempos ya se está haciendo cada vez más conocido, más que nada con todo lo que es la etapa de difusión, y han confiado en nuestro programa, así que qué gusto, chicos, que estén acá, que hayan confiado en Movida Norteña TV ya hace prácticamente un mes y que hoy se presenten en vivo. ¿Cómo anda, amigo? Lo conozco bien, personalmente acá en este lugar, así que me gustaría que me cuente cómo se llama, cómo arrancó con la música, qué significa Contragolpe, y después agregarle las preguntas al capo ahí, bueno, atrás. Bueno, presentarme más que nada, mi nombre es Nicolás. Y soy el cantante de la banda. Hace poco más de dos años que estamos con la banda. Ajá. Es un logro importantísimo llegar hasta acá. Sabemos que hemos sacado el CD, es el sueño de cada banda que hay. Es un sueño importantísimo. Hemos cumplido nuestro primer sueño y ahora hay que meterle para adelante. Bien, significa que el grupo ya ha grabado temas que han pegado y mucho, porque hay un videoclip que se llama Disparo al Corazón, si no me equivoco, y nosotros lo hemos pasado difundido acá. Y hay un buen repertorio como para que la gente baile todas las edades y todos los estilos, ¿no? Exactamente, estamos preparando dos repertorios para que la gente de todas las edades puedan disfrutar nuestros temas. Invitarle a toda la gente que, bueno, nos busque el video Disparo al Corazón en YouTube. Contragolpe con K, y bueno, ahí aparece la letra igual. Obviamente. Sí. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos sigue en La Merced, en todos lados, y bueno, invitarle a que escuchen nuestras canciones, que espero que les guste. Bueno, le cedemos el micrófono al amigo, Enrique. Enrique Espinosa, un todoterreno también, no lo tenía en su faceta de músico, en su rol de músico. Un poco, ¿cómo te va? Muchísimo gusto. Bien. Bueno, un gusto llegar al programa con los muchachos y bueno, a presentar lo que estamos, lo que hemos grabado, ¿no? Justamente, en nuestro primer disco, son tres canciones en realidad. Ahora vamos a hacer uno, que es un tema, es una salsa, y bueno, le hemos hecho una adaptación a cumbia. Y bueno, tratando de disfrutar más que nada y poniéndole todo el esfuerzo, ¿no? Todas las ganas, ¿no? En grupo Contragolpe, que ya tiene un par de años, pero que ahora se ha lanzado con todo. Se lo preguntaba recién al cantante, ¿cómo comenzó esta historia de Contragolpe? Mientras nosotros vamos viendo las fotos que tenemos preparadas, como siempre, de grupo Contragolpe en pantalla. Hemos seleccionado a través del Facebook, como siempre, estuvimos buscando lo último que tiene grupo Contragolpe a través del Facebook. Vos me vas contando y me vas hablando de la historia del grupo. Sí, son un par de presentaciones que tuvimos con el grupo. Pero tiene tres años. Esta es una nueva formación. Con la cual hemos decidido ya lanzar el disco compacto, digamos, hacer una, ¿cómo te puedo decir? Tomarlo ya directamente como una producción. Ajá. Un poco más seria, ¿no es cierto? Bueno, a través de un CD, bueno, también trabajando con un videoclip que lo tenemos en YouTube. Describime las fotos también, donde son, Enrique, bueno, para la gente que está viendo. La radio 9 de julio era lo primero. Tele también, sí. Ajá. Bueno, estamos haciendo tele, radio. Ajá. Es el programa de Nortevisión, ¿no? Ese sí, ahí es. Perfecto. Bueno, la verdad que, digamos, en cuanto a los medios, Eugenio, bueno, hemos tenido una respuesta muy positiva, que la generaron ellos mismos, digamos, en cuanto a invitaciones. Así que bueno, la RTL 97 nos deja contentos, ¿no? Porque, bueno, fueron ellos, digamos, escucharon el CD, nos llamaron. Les gustó. Y eso nos hace, claro, imagínate, nos pone muy contentos porque les gustó a ellos, digamos. Ajá. ¿No? Como medio y nos están mostrando. Así que agradecidos con todos. Perfecto. Veíamos, como te decía, la RTL 97, creo que estuvieron ahí, la foto anterior a esta, como te mostraba. Y estas son las Así fotos. Es. Esa es, ¿no? Sí, en la radio de la RTL. 90.7. Después las fotos de perfil, de toda la formación del grupo. Ahí están en Canal 10, si no me equivoco, también. Así es. Todos los muchachos. Y yo encontré una del recuerdo, si no me la última que queda, siempre busco el recuerdo. Esto fue cuando estuvimos en la FM Trinidad. Sí, esa es así, cuando arrancaba 2013, octubre del 2013. Claro, sí, fue en el año de nuestro lanzamiento, digamos, como grupo. Hicieron acústico en el programa. Claro, tocamos, ¿no? esa es una presentación, ¿no? Que tuvimos en vivo en tu programa, ahí estás vos. Tardes Tropicales y algo más. Ahí está Solcito Castillo también, que eran los cantantes del grupo. Está acá. Ahí la veo que lo está acompañando. Sí, anda con nosotros, ellos no nos dejan. ¿Y cuántos quedaron de los chicos que están ahí? Y ahí, bueno, tenemos esta formación que fue la primera. Quedamos, a ver, ¿cuándo estamos? Tres. Ajá. Algunos quedamos quedaron. Tres. Ajá. Cuatro con Marisol. Y bueno, esta es, ahora, bueno, ya es otra formación, ¿no? Perfecto, Enrique. Bueno, recordando todas las fotos que se pueden encontrar a través del Facebook, grupo Contragolpe. Y también me gustaría que me recuerdes cómo hay que hacer para contratarlos. ¿Cuáles son los números que nosotros pasamos en el programa para escucharlo a través de tu voz, Enrique? 155-273-280. Estamos contentos porque también hemos llegado a Jujuy. Así que bueno, ahí se está haciendo la difusión. Amigo Ferchu. Así es. Ah, Ferchu Producciones, mandamos un saludo. Sí, la verdad que, bueno, es una linda noticia la que hemos tenido. Bueno, yo creo que sueño de todo el grupo, ¿no? Es llegar hasta donde uno más puede y ajá. Bueno, cada medida que se van abriendo las puertas, bueno, lógico, esta es una muestra del esfuerzo, digamos, de cada uno, ¿no? Uh-huh. Cada uno de manera individual y como grupo también, ¿no? ¿Cuáles son los anhelos, los sueños que tiene el grupo? Y yo calculo, primero terminar de CD, bueno, después que la gente nos siga, tener un número alto, digamos, en cuanto a visitas y en cuanto a amigos en Facebook, ¿no? Creo que por ahí empieza el éxito. Y bueno, desde allí ya que suceda lo que la gente quiera. Bien, bien, Enrique. Dejamos en manos de la gente más bien. Exactamente, la gente es la que tiene la clave del éxito, aceptándolos, escuchándolos y también siguiéndolos a través de los bailes. Bueno, Enrique, recordame lo que tienen a futuro en actuaciones y después nos vamos despidiendo con la parte musical porque en un ratito se viene Flor de Lirio y Picaflor y nos queda una hora de programa. Bueno, estamos con fiesta de egresado el próximo fin de semana, el martes tenemos una fiesta privada y un festival también en el Carril, eso va a ser la próxima semana. Bueno, perfecto. Lo más cercano, digamos. ¿Qué le parece Movida Norteña TV? Usted es un conocedor de los medios también, bueno, un compañero de muchos trabajos. Sí, sé más o menos del esfuerzo, nos hemos conocido en Buenos Aires trabajando, así que ya, digamos, Eugenio, vos sos una persona que se dedica mucho al trabajo y sobre todo la seriedad que le pones a todo esto, ¿no? Creo que eso es lo que hay que destacar más que nada porque, digamos, vos como estar al frente, digamos, si tu personalidad tiene que ver con la responsabilidad, bueno, lógicamente todo lo que venga detrás va a ser un éxito, ¿no? Va a ser un No te pagué antes, como le dije a Oscar Reinado. Te conozco, Eugenio, la verdad que sos una excelente persona. Gracias, gracias Enrique por confiar en el producto y por estar junto a nosotros. Chicos, gracias por estar. Suerte para lo que se viene en toda esta etapa de trabajo, de verano, de carnaval. Y ahora sí, ¿con qué nos despedimos? Con temas musicales seguramente, ¿no? Algo enganchadito, ¿qué es lo que se viene para cerrar? Hacemos Loco los dos, temas rápido y después Bien. Práctica sensual. Perfecto. Ahí está entonces, van a bailar las chicas Rochi y Fernanda y también están nuestras secretarias ahí del otro lado para bailar junto al grupo Contragolpe en el programa 19 de Movida Norteña TV por la pantalla del 2, quedate, se viene Flor de Lirio y Picaflor y seguimos de esta manera, dale. Apague el silencio, encuentra el momento y vuelve a soñar. Yo sé que tú, al que quieras amar, es posible que sientas por mí. Lo que yo siento contigo, se ha vuelto un castigo, poner y venir. Tú y yo estamos locos los dos, de vida prisionera. No sé lo que quiero. Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros. Yo seguiré buscando quien me dé amor, el corazón entero. Un saludo para toda la gente de la Merced. Gracias por el aguante de la radio de ahí, Radio 9 de Julio. ¿Y tú quieres escuchar? Como los cielos, sin rumbo y sin miedo, llegar a mi afán. Si a mejor no volví a caer en la trampa de alguna ilusión, que no convierta en el cabos, luciendo mis pasos y yo tu adicción. Y tú y yo estamos locos los dos, de vida prisioneros, porque sé lo que quiero. Después estamos los dos de vida prisioneros. Yo seguiré buscando quien me dé amor y el corazón entero. Este tema, escuchá. Mándale cumbia. Y nos ponemos románticos en esta noche. Lo que le mandó la hijo. Escuchá. A mí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado como no. Pero es cosa del pasado. llegué, llegaste tú. Lanzaste al aire la moneda. Fuera cara, fuera luz. Ganabas como quiera. No sé si te fue un disparo al corazón. Atacaste con un beso, sangre fría. Yo sabía que era tal y tal herida que causó. Este loco aventurero se moría. Este día comenzó. Corazón, cura, y como dice la gente de otro lado, cántalo conmigo. Chao. Una noche de pasión, una mañana tan vacía, y un error tras otro error, donde estas sábanas tan frías, donde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera caro, fuera cruz, ganabas como quieras. No sé, te fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría. Y yo sabía que era tal y tal herida que causó. Este loco aventurero se moría. Este día comenzó. A tu amor como un disparo al corazón. Y lo cantamos de vuelta a toda la gente del otro lado. Esto que dice. Con un beso, sangre fría. Y yo sabía, mira tal y tal herida que causó. Que el lobo aventurero se movía. Y este día comenzó. Tu amor como un disparo al corazón. No vamos. Gracias gente, gracias por la aguante, por la buena onda. Amoya Ruteña. Chao. Y esto fue un rap golpe.